El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Último bloque, en realidad, el Bicho Rector. Ya suena de fondo Alas Abiertas de Armand y están acá con nosotros, chicos. Muchas gracias por venirse. ¿Cómo andas, Hernán? Este día post partido, festejo, que nosotros lo vimos acá, el final. Mejor. Felicidad pura. Y con disco nuevo, ¿cómo están? Muy felices, la verdad, estrenándolo justamente en pleno proceso. Habrá salido hace unas dos semanas, ¿no? La semana pasada. Una semana que está a la luz. Entonces, con esa mezcla de sensaciones, sí, desde que todo lo que implica el proceso de grabación, que es bastante arduo, ¿no? Y de repente, cuando sentís que terminás una etapa, no, todo lo contrario, recién empieza la parte más fuerte. Pero por ahí lo que más va, todo se disfruta en realidad. Pero ustedes tienen un vivo muy fuerte y, para mí, muy interesante, que está buenísimo. Que me da la sensación que, digamos, no es terminar una etapa que disfrutan mucho para entrar a una nueva, ¿no? Tal cual, también es así de fuerte. Tal cual, sí, la verdad que como decís bien, cada etapa acá del proceso se disfruta al máximo y se saca al máximo de los provechos. Y la verdad que, bueno, la ansiedad también de salir a tocarlo por todos lados. Ah. ¿Y ya habían tocado algunas canciones nuevas? ¿Ya tuvieron estreno en vivo? Sí, algo mostramos, estuvimos la semana pasada, ¿no? Fue ahí en el Emergente. Ah. Y ahí ya estrenamos un par de temas, como así para ir acomodándonos, digamos, a esto nuevo que se viene. Bien. Bueno, escuchemos una. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cuál quisiera escuchar así? Y a mí me parece que el 3 es el tema que va para este momento, porque encima es el que en este momento estamos haciendo el videoclip. Bueno, así como que va a ser el corte. Entonces escuchemos Donde el Tiempo Calma, de Armand. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio que hay que pagar para estar adentro? Ese costado tan primitivo parece escrito en el destino. Como lombriz en un serpentario, arrastrándote a ningún lado. Solo se trata de aguantar el paso de llegar primero, mordes la mano, abrís la herida. ¿Qué cicatrices tendrán los egos? Como lombriz en un serpentario, arrastrándote a ningún lado. Como lombriz en un serpentario, arrastrándote a ningún lado. Solo se trata de aguantar el paso de we'll obviamente el tiempo calma, se está yendo de lo nuevo de Armand, Alas Abiertas, y habían hecho grabado así velozmente un EP de tres canciones en el 2013. Exacto. Sí. Mal de Cambios, que fue en un día, literalmente. Ajá. Ahí en los estudios Sion. Sí. Una especie, qué lugar ese, ¿no? Una mística. Lo que es entrar a un lugar que de repente empezás a ver cuadros y vos decís, acá estuvo el Flaco Spinetta, Dividido, bueno, no, toda la banda. Tres en la sala ahí. Y ya sentí tipo la espalda, un pla, a la historia del rock nacional en la espalda. Fue impresionante, así que bueno, quedó muy bueno. Pero fue bien espontáneo y esto ya es un laburo con, digamos, con más claridad. Pero digo, desde ahí a ahora estas canciones, digamos, estas nuevas surgieron después de eso. Sí, yo creo que tiene cierta, viste, influencia propia y como que Mal de Cambios respecto de nuestro primer disco, como que tenés, como que sigue como una línea más Armand, por así decirlo. Ajá. Y que, es la maduración del sonido. Exactamente, por ahí, ¿no? Exactamente. Sí, me parece que también del primer disco, justamente Mal de Cambios, hubo una especie de ruptura sin ser una ruptura fuerte. Sin ser una crisis, muy bien. Y como que de Mal de Cambios hay una continuidad bastante unidireccional. Así todo, hay como que los temas de por sí son distintos. Sí, y mismo podés encontrar distintos matices en los propios temas, como decirte un blues con el que cerramos. En el medio hay uno más climático, otro más funk. Se presta, digamos, también para la variedad. Sí, bien. Son más temas también. O sea, sí, te da más lugar a poder seguir por distintas aristas musicales. Uh-huh. ¿Y cómo empezaron a aparecer y cómo lo fueron como moldeando el disco? ¿O fue más espontáneo y una vez que lo tenían grabado ahí se les planteó eso? ¿O por ahí ni siquiera eso? No, en realidad había aparecido la idea de Tweety de uh-huh. producir el próximo trabajo nuestro antes de tener, digamos, como... Nosotros igual somos una banda que todo el tiempo estamos componiendo, porque nos gusta componer y siempre alguna canción vamos a tener armada. Sí. Pero cuando salió la idea de grabar el disco por parte de Tweety, todavía faltaba, o sea, no estaba ni cerca de lo que es esto. Entonces fue más que nada el año pasado, mucho tiempo en la sala, componiendo, tratando de armar temas y tratando un poco de agarrar por ahí ideas también que ya teníamos, reformarlas. Y bueno, eso fue lo que terminó siendo este disco que empezamos a grabar a principios de este año. ¿Y cómo es Armand en la sala? ¿Cómo se lleva, digamos? ¿Cómo es, digamos, en el armado de canciones nuevas? ¿Cómo? Nah, lo que da es para cantar, ¿no? Porque tampoco es buscar intimidades, pero digo, ¿cómo se da esa interacción musical o conexión o cotidianidad también, ¿no? Pues ya, no lo querés ver, ¿no? Bueno, yo creo no llega a eso, pero... Yo creo que es una banda que funciona de mil maneras y eso está buenísimo. Uh-huh. Somos muy abiertos a la hora de componer, desde el hecho de que hay temas que surgen en la propia sala, de una zapada, hay temas que de repente ya están mucho más craneados desde antes de la sala, por cualquiera de nosotros tres. Hay temas que de repente uno cayó con una idea, el otro le hizo la letra, o viceversa, o un riff y se craneó el estribillo y la estrofa en la sala. De repente un fogón, un día nos juntamos a comer un asado entre los tres, pintó un fogón acústico, nada que ver, o pintó un tema. Sí. Como que en estos años hemos encontrado una infinidad de maneras de componer, claro. y componer bajo distintas circunstancias también, ¿no? Desde componer relajados a componer un poco más con deadlines, sí, sobre todo a la hora de hacer el disco. Y de ahí no se puede, digamos, reflejar la unión humana entre ustedes. Digo, de tan variado, digamos, yo te escuchaba y me imaginaba el hecho de que, digamos, eso sucede cuando las personas que comparten eso, si hay una conexión, digamos. Sí, sí, nosotros. Que llega a un lugar que trasciende por ahí la actividad, ¿no? Y hablar, además de ser tres músicos que aman lo que hacen 100%, ante todo somos amigos, de verdad. Simón y Fe creo que se conocen de que tienen memoria. Yo ya los conozco hace más de 10 años. Y si no estamos tocando, vamos a estar tomando una birra. Claro, por eso. ¿Siguen compartiendo cosas fuera de la banda? Siempre. Sí, bastante. Somos tenemos, por suerte, un grupo muy grande de amigos igual. Que encima músicos, somos todos músicos, claro. Músicos también, entonces también a veces rotamos, ¿viste? Claro. Y de repente te armamos tipo en verano, zapada de dos días, tenemos y mil millones de birra. Y nos vamos y se va levantando una y se va tocando. Un amigo que tiene una casa ahí en Pacheco que que se siempre presta, hay como un ritual en el verano que vamos todos los músicos. Ajá. Y nada, es este instrumento por acá, instrumento por allá y... Y hablo ahí de a que fluya. Claro. Nos gusta también, yo creo que también es muy importante, o sea, el intercambio musical también, viste, entre, no sé, amigos que tocan un estilo completamente diferente al que nosotros hacemos. Entonces, está buenísimo no cerrarse en eso también, claro, ¿no? Y como que te contagia un poco ese clima musical de donde venimos, que no somos nosotros tres. Sin duda. Nada más. Sí. Vamos a escuchar otro tema. ¿Cuál es? Mm. El que para usted no es para una radio. ¿Qué tema? ¿Qué es hacer? Es bastante. Bueno, factor de riesgo. Sí. Factor de riesgo. Track, el 2. Track 2. Vamos con el track 2, factor de riesgo del nuevo disco de Armand. Existencia que más da llegar hacia el centro de las cuerdas. Toda esperanza, toda voluntad y todas las fuerzas son para pelear. Dale, amplifica por completo esa vibración y enfrenta el factor de riesgo. Construir un artificio, un ser humano en sacrificio, sin poder dejar a tu lado, solo existo. Y aunque me digan que no hay otra opción, sabes que no aprendo a decir que no. Dale, amplifica por completo esa vibración y enfrenta el factor de riesgo. Del nuevo disco de Armand. Van a estar tocando, chicos, el viernes 3 de julio, este viernes, en Level, Avenida Maipú 3864, en Olivos, 22 horas. Es el primer show post edición del disco. Segundo. El emergente. Exactamente. ¿Qué día tocando el emergente? Domingo. Ah, con razón. El día de Gustavo. Sí. Del... Claro, sí, que después fue sí. El cosa. No, la verdad nos sorprendió porque la verdad estaba repleto de gente. Pensamos, viste, se pisan dos. Ah, claro, no, iba distintos. El día del padre. Padre. Sí. Pero la verdad es que domingo en ese horario es como que está buenísimo. Tocamos 5:30 de la tarde y estaba genial. Sí, por suerte. Sí, fue una muy linda fecha como para arrancar lo que es la promoción del nuevo disco. Y bueno, ahora se viene Level y Mod también en agosto. Y la idea es hacer como hicimos tanto en el primero y en el primer disco de Mal de Cambios LP, promoción por todos lados del conurbano, capital, claro, y interior. Todo lo que tocamos. Lo que hemos ido, vamos a volver. ¿Y cómo? Sí, ahora, y vale. Agrego algo más, que ahora en un par de días vamos a estar anunciando lo que sería la fecha de la fiesta de presentación del disco oficial, claro. Ah, bien. Eso bueno, ya en unos días lo vamos a estar. Bueno, ahí. Después la pasan y la decimos y después hablamos. Están más que invitados también. Vamos a ir. Se me fue. ¿Me pasó, viste? ¿Escuchan el disco una vez que se editó? ¿O después? Sí, ¿sí? ¿Se ponen? No mucho, porque si no le empezás a encontrar, viste. Está bueno, está bueno. La escucha sana. Como, claro, como todo ahora siempre tiene que dejarse, ¿no? Bueno. Digamos, no se terminan, se dejan. Y lo que nos gusta mucho es escucharlos en distintos ámbitos, desde un auto, desde un iPod, desde claro. Sí, ¿cómo lo escucha un tipo que siempre en el subte? Siempre que surge un MP3 por ahí lo escucharon. Exactamente, como para ver. Desde que vi la película 24 Hour Party People, que cada vez que hablamos de esto me acuerdo de la escena que graban el demo, sí, y lo suben al baterista en la terraza, lo dejan tocando ahí, se van a escuchar el disco en el auto, claro, y el chabón sigue tocando en la terraza, ponerlo de San Pipare. Sí, sí. Y bueno, tiene un poco de eso, ¿no? De estar en todos lados. Sí. ¿Qué están? Son de ir a, más allá del grupo este que contaron, que me parece genial, ¿no? Que tienen de músico, que comparten, intercambian. Son de ir a ver bandas. También. ¿Y alguna que últimamente les haya gustado, llamó la atención? ¿O? Y yo creo que en realidad el rock emergente acá de Argentina es, para mí, está en uno de los mejores momentos. Sí. O sea, yo escucho bandas afuera, escuchas bandas de acá y últimamente escucho más bandas under de acá que de afuera o así consagradas, lo que se llama consagradas. Sí, sí. Hay muy buen nivel de bandas y bandas que están como también tocando bien, sonando bien, encontrándole la vuelta a eso y está buenísimo. Porque en un momento eso había desaparecido un poco, ¿no? Sí. Cuando nosotros arrancamos a tocar, claro, más. No pensamos que éramos como, en ese momento tocamos algo más orientado a lo que era Hendrix, Zeppelin, y realmente pensábamos, obviamente no había tanta sobreexposición o tantas redes o todo, pero que no había otro power trio, sí, o gente que tocase ese estilo, sí, y de repente como que nada, nos empezamos a dar cuenta que nada que ver, y en los últimos 3 años directamente ya es como que se toca mejor el rock, sí, está, y sí, propiamente diciendo, hablando del rock, más sí, allá de todos los géneros, es como que está en un buen momento, está mejor acá que afuera, te diría. Ajá, a ese punto. ¿Y pueden mencionar alguna que les guste? O que con las que vengan compartiendo, sientan así como... Sí, hay un montón. Justo el otro día en el emergente estuvimos con los Face Cream, que son muy buenos. Bueno, ahora en Mod... Producidos por Hernán Agrazar, que es un capo. Sí. En Mod tocamos con ellos, claro. En agosto tocamos con ellos. Muy buena gente encima, ¿no? Porque además, más allá de lo estrictamente musical, no hay nada es mejor importante que pegar la onda de las bandas, sí, ¿no? Sí. Y te los cruzas en el circuito y... poder hablar, compartir una birra, eso es lo más lindo que hay, la comunión. Sí. Y sí, un montón más. Y sentir que está que compartís la misma manera de hacer las cosas. Exacto. Me parece estamos, muy importante, ¿no? Porque estamos todos de la misma, y no deja de ser una manera de que a lo mejor una banda logra algo y quizás te abre la puerta a otra banda. Claro, es tipo ya una movida directamente, es como que ya pensar una banda individualmente es como, para mí, no sé, es como... mucho más zarpado cuando pasa no solo una banda, sino que hay varias bandas en un circuito que van fogoneándose entre ellas también, viste, está como esas ganas que se comparten entre todas las bandas, que sí, la verdad que acá hay, es acá tirar para el mismo lado también, básicamente. En Rosario, bueno, conocimos a los de Voodoo, que es una Voodoo directamente bastante tiempo, pero que la verdad que verlos en vivo no tiene perdido. Y yo me animo a decir, no, yo justo particularmente con Voodoo tengo un fanatismo así que me... entre que lo buenas personas que son y lo bien que tocan... Sí, te compran. No, es como es una banda para ver en vivo, es como que se les tiraba el show y... Quedé fascinado, de hecho los teloneamos hace como 4 años allá en el Dixon. Sí. Fue una locura, ya no está más. Explotado. No, verdad, sí, o sea, hoy es una derrota cultural del rock. Sí. Explotado. Claro. Hasta las pelotas, y vos decís, qué bueno poder compartir esto y qué bueno que hayan dado la posibilidad, ¿no? Mm-hmm. Porque ellos tienen un escalón. Eso es fundamental. Para mí se sostiene la escena y las bandas y la escena emergente se sostiene a partir de la comunión y dar oportunidades o compartir, en realidad. ¿Qué te parece? Chicos, nos estamos quedando sin tiempo. Está bien. Perfecto. Les queremos agradecer mucho por haber venido. Felicitaciones por el disco. Vamos a recordar, Arman va a estar tocando este viernes en Level, que es en Avenida Maipú 3864 en Olivos, a las 22 horas, junto a Jaque Reina y Blanco, y bueno, las otras fechas las iremos diciendo, nos lo van pasando ahí, y las vamos diciendo cualquier interesado a través de las redes sociales. En realidad ahora es www.arman.com.ar, es la página que va a ser disparador de todas las redes. Perfecto. Desde Facebook, Twitter, SoundCloud, todo, lo que haya. Pero ahora justo está en construcción. Estamos terminando de linkear un par de movidas, pero ya cuando esté eso. Ahí van a tener todo. Sí, igual siguen las redes, siguen, así que el que busca Arman encuentra. Chicos, ¿con cuál nos vamos? Elegí vos, Hernán. Yo no me acuerdo, lo escuché todo de YouTube. Tirá la no, quiero el blues. Ponele, ¿quieres el blues? Sí. Cerrá con 2 juegos. Vamos con el 10. El último tema, Dos Cuerpos de Arman. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos el martes que viene en el Bicho Reactor acá en FM La Tribu. De encuentros, más tenés, más lo que pedís. Sincronización de sueños, y antes de encender. De la inconsciencia. Después de la acción, atados a seguir. El Bicho Reactor.